Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Me gusta que hayas ido a buscar la campera, me gusta que sufras el frío, quiero que la pases mal. Ahora que no tenés la bandera ahí porque la usamos para escenario y tenés la ventana que te entra un chiflete por ahí, sufrí mucho. Ahora que está de moda desearle sufrimiento a otros. Yo te voy a mostrar, igual vas a quedar como un boludo. Quiero que la pases mal. Vas a quedar como un boludo. Por estar deseando que llegue este momento. Listo, ya encontré lo que había ido a buscar. Esto no me interesa. Era el cargador. Yo estoy impecable con este clima. Yo estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, me da mal humor. Me da ganas de hacerme libertario de los de ahora y empezar a odiar a todo el mundo. Mirá lo que te digo. Mirá, si te haces libertario vas a tener un problema, que es que además no solo vas a tener que estar abrigado en invierno, sino que vas a tener que estar abrigado en verano, como el presidente Javier Milei, que se pone esa campera de cuero sí. Con olor a humedad. Seguro tiene olor a humedad ese hombre. Mínimo olor a humedad. Voy a levantar mi campera porque es color clarito y no quiero que se ensucie, ¿sabes? Claro, el acting fue demasiado. Se va Pedro Ramírez Otero de su lugar en la operación técnica. Levanta su campera para quienes nos siguen en la radio tradicional y no están viendo este momento. Regresa, se pone sus auriculares, tiene el buzo abierto, disfruta de este momento de frío. Se saca el buzo, queda en remera, manga corta. Malísimo. Malísimo. Que viva el frío. Malísimo. Qué feo lo que hiciste. Nunca vamos a salir adelante así. Qué feo lo que hiciste de desearle el mal al compañerito. Es feo desearle el mal al compañerito. Me voy al rincón. No se le desea eso al compañerito. Me voy al rincón. Qué jornada que tuvimos el domingo, por suerte. Me lo sacaste de la punta de la lengua, lo estaba por decir. El frío no apareció en ese momento. Tuvimos mucha humedad, estuvimos viendo el pronóstico del tiempo durante mucho tiempo, pero pasó otra jornada de locro matriótico en la retaguardia y hemos tenido una jornada impresionante, más de 200 personas pasaron por aquí, no quedó locro para nadie, así que, y una jornada artística impresionante de la que vamos a dar cuenta en el parate musical en la mitad. Es como la frase esa, la frase muy conocida de aquí no queda locro para nadie, ¿no era así? ¿Cómo es la frase esa que dice? Aquí no se rinde nadie. Era. Aquí no, claro. Bueno, estuve cerca igual, ¿no? Sí, no, y había otra que era, seamos locro, lo demás no importa nada. Sí. Y hoy, después está cada locro con su tema, la canción de Serrat. Estamos en el... está en el top 3 de los peores inicios de la retaguardia. Sí. Y mirá que estás compitiendo con el programa de los viernes que tenemos con Juli, que los inicios son feos, feos, ¿eh? Bueno, terminemos esta parte. Entonces, si preparémonos para lo que se viene informativamente, vamos a estar hablando sobre un juicio que terminó esta semana contra la... comunidad Winkul. Bueno, es la comunidad en la que asesinaron, en cuyo territorio asesinaron a Rafael Nahuel. ya se había juzgado a parte de los asesinos de Rafael Nahuel, no a los autores intelectuales, pero sí a los autores materiales, y ahora en plan Dos Demonios se terminó condenando por la usurpación a la comunidad. Vamos a estar charlando con Laura Taffetani, que es parte de la gremial de abogadas y abogados, que estuvo llevando el tema junto a Gustavo Franquet y a Eduardo Suárez, que el Negro Suárez declaró en el juicio de lesa del viernes pasado en Mar del Plata, ¿no? Así es. Y contó la historia de su papá, no lo vi yo todavía. Contó la historia de su papá, pero además, bueno, como nos tiene acostumbrados el Negro, por supuesto, arrancó con una reivindicación política y habló puntualmente de cuál era su... ¿cuál era su militancia en ese momento? Y el juez Toselli, en el momento en el que el Negro Suárez, cuando le preguntan si es deudor, enemigo o alguna cosa así, el Negro Suárez dijo, esto me puede llegar a perjudicar, pero yo considero que por la militancia que tenía en ese momento y por la lucha que estábamos llevando adelante, yo considero que esas personas eran mis enemigos. Y Toselli le dijo, bueno, adelante. Y ahí empezó la declaración del Negro Suárez, que realmente estuvo muy, muy buena. Media hora de testimonio, además. Seguramente, si podemos, vamos a escuchar un poquito de eso mañana en Horario Público, ¿no? Bueno, dale. Podemos. Vos sos que decide que escuchamos y que no. Así que sí, dale. Lo vamos a escuchar. Alejandro Suárez. Yo lo voy a escuchar por primera vez porque no estuviste vos en esa transmisión, así que me va a venir muy bien. Y después vamos a estar dando cuenta de una obra vinculada a una persona a la que quisimos mucho y respetamos también mucho desde lo artístico, que es Effie Beth. Hay una obra allí dando vueltas que les queremos contar, lo vamos a hacer en un ratito nada más. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, Fer, decíamos que aquí en La Retaguardia, bueno, hemos hablado muchas veces de Effie Beth, hemos encontrado diferentes maneras de conocer su obra, de difundir su obra, de homenajearla también, ¿por qué no? A través de su mamá, Dori Feigenbaum. Y bueno, a través de la sala de exposiciones de aquí en La Retaguardia, que también lleva su nombre, en la que muchas veces en los eventos hacemos exposiciones allí y tenemos algunas de las diferentes expresiones de Effie ahí pegadas en nuestra sala de exposiciones, ¿no? Todo esto que estás contando después de su partida hace algunos años, pero también la tenemos en nuestro archivo contando sobre su arte en formato radial, cuando la radio no era YouTube, pero contándonos sobre sus intervenciones callejeras también sumamente interesantes. Así es. Y hoy, bueno, queremos seguir hablando de este tema y seguir hablando, por supuesto, también desde el arte, en este caso desde el teatro. Alguien me dijo que hay una serie Sí. de Lali, creo, la última. El fin del amor. Que la nombran a Effie Beth. Sí, el otro día justamente hablábamos de eso aquí en el locro de la retaguardia. Yo no lo vi todavía, pero aparece la mención a Effie Beth, así que seguramente en algún momento podremos hablar de eso. En este caso, desde el lugar del teatro vamos a estar hablando, porque vamos a hablar de la obra La Sirena, que en este caso tiene como codirectora y como actora a Flor Marsal, y que relata su amistad con Effie Beth. Justamente, bueno, ella nos podrá contar un poco mejor cómo es esta obra. Bienvenida, Flor, al aire de la retaguardia. Aquí Pedro y Fernando te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo estás, bien, Flor? ¿Nos contás un poco sobre la obra? Sí. La obra, como bien decían, está basada en mi amistad con Effie. Yo fui a la secundaria con ella, así que desde los 13 años que empezamos a ser amigues. Y fue muy hermoso acompañarla en todo su proceso y de identidad y transición, ¿no? Pero también yo también fui forjando mi amistad, mi identidad junto a ella, o sea, fue muy mutuo. Imagínense que esa parte de la vida, ¿no? Desde los 13 hasta es como clave en la identidad. Entonces fue una amistad muy profunda, nos unió un montón el arte y yo aprendí muchísimo de ella, muchísimo. Y fue muy hermoso ver todo lo que ella iba viviendo y cómo fue desplegando toda su identidad, su personalidad y su beta artística que estuvo desde siempre, ¿no? Como, antes de meter, bueno, perdóname, Flor, porque antes de meternos en la obra, y con esto que contás de que vos la conociste antes de la transición y en el proceso, en ese proceso tan difícil para todos y para todas que es la adolescencia, pero más para alguien que transita ahí con esas dudas que se van volviendo certezas, siempre conocimos esa parte de su historia a través de su relato. Vos decías recién cómo lo viviste vos, seguramente resignificado por un montón de cosas y de aprendizajes ya de adulta. Pero ¿recordás cómo vivías en aquel momento? ¿Cómo era ella? Que de hecho no era ella. Mira, era muy especial ser su amiga. Desde el minuto uno que nos conocimos en primer año, me daba dibujos, hacía dibujos. Me acuerdo que una vez hizo como una serie de personajes tipo superheroínas y tomó como un poco mi imagen y algo de mi nombre para ficcionalizarlo. Tenía una imaginación completamente poderosa y particular, como algo desde muy, muy tempranamente yo me di cuenta que estaba frente a una persona especial, pero completamente especial, y con una inteligencia bárbara y una sensibilidad muy, muy hermosa. Entonces, la verdad es que fue hermoso y muy particular. Eso es lo que tengo para decir. Después, bueno, nos pasaban cosas a nivel vincular, a nivel, viste, qué sé yo, experiencias en la adolescencia. Después fuimos a un colegio muy, muy lindo, muy hermoso, que también yo creo que fue clave para Effie y para todos, ¿no? Pero bueno, nos contenía mucho y había algo de abrazar las individualidades y diversidades, ¿no? ¿Qué colegio? El colegio se llama El Taller. Ah, sí, claro. Es un colegio chiquito y que tiene orientación en comunicación social. Uh-huh. Y creo que también fue clave para todos ir a ahí. Y yo creo que eso también le hizo muy bien a ella, digamos. No fue, desde mi perspectiva, ¿no? No fue algo como traumático ni algo como... nada, que a veces se da, ¿viste? En personas que quizás tienen así como con una sensibilidad especial. Acá fue como muy, muy hermoso, todo muy orgánico, incluso algo de lo que les decía de compartir el arte se dio porque teníamos cine. Entonces, en su momento, Effie empezó como a escribir cortos, dirigir, y bueno, incluso después uno de sus cortos que trataba de alguna manera de la dictadura, con documentales de uno de los actos que se hizo en el colegio a partir del aniversario del golpe, fue después seleccionado para algunos festivales de la ciudad, o sea, como muy... Bueno, y después empecé a actuar en sus cortos, como, pero fue, nos unió mucho también eso, ¿viste? A partir del arte y esa y ese vuelo, esa creación. Ya ahí era como el último año de la secundaria. Claro. Y, bueno, y después fue muy, muy hermoso como ella me alentaba con mi carrera artística y bueno, mi gusto por la actuación desde siempre. Bueno, yo la acompañaba en todas sus, sus cosas y hasta, bueno, que todo, todo empezó a cambiar luego. Y fue como el despliegue, o sea, si ya era una persona con esta inteligencia que les digo, una sensibilidad particular, y bueno, y con mucho poder para intervenir, para hacer pensar, imagínense cuando fue, comenzó todo su proceso, fue absolutamente maravilloso verla así, como de pronto en la secundaria quizá tenía un perfil más bajo, bueno, pues todo lo contrario y era una maravilla, ¿no? Flor, ¿cómo, cómo surge esta, esta idea de la obra que, bueno, que dirigí junto a Valentín Mederos? Y cómo surge la idea también de que esté situada puntualmente en una clase de natación? ¿Cómo, cómo lo llevan adelante? Mirá, en principio yo empecé a escribir, tenía cierta pulsión de hacer algo en relación a lo que viví desde, desde la amistad, ¿no? Y desde el duelo tan, tan fuerte, pero no encontraba bien desde dónde. Fue para mí un desafío muy grande porque al principio todas las imágenes que tenía la tenían a ella en escena, ¿no? Como, y eso me generaba mucho vértigo porque además... No sabía bien, bueno, ¿qué diría Efi? ¿No? Como, de verdad, a nivel creativo me generaba problemática porque yo tampoco me sentía rara hablando por ella, ¿no? Entonces, hasta que en un momento desde la escritura encontré la voz, que la voz era la mía, ¿no? La amiga de. Claro. Y bueno, la llave también para todo fue encontrar la metáfora de la sirena, que fue muy curioso porque esas cosas de la memoria, yo. Se ve que en algún lado de mi memoria estaba, pero para mí fue un descubrimiento decir, ah, lo de la sirena. Pero en verdad, después empecé a recordar que ella lo utilizaba un montón y se sentía muy identificada con esa, esa figura mitológica y que, nada, como que fue en realidad sacarlo de algún lado, ¿viste? De la memoria. Eso fue clave. Y bueno, entonces justamente a partir de la sirena se abrió desde los estético y ya más puntualmente como espacio escénico, ¿no? Como el mundo acuático, todo lo que tiene que ver con eso. En relación a eso, obviamente, bueno, no deja de ser una obra de teatro. Bueno, hay elementos de ficción, no solamente de cosas reales, ¿no? Se van entrelazando y mezclando lo ficcional con lo real. Y en ese sentido... Y yendo a tu pregunta, lo de la pileta de natación ingresa como toda la parte más ficcional, ¿no? Como para ir bajando y mezclando esa, ese relato más poético que tiene que ver con el relato de la amistad y que una de las amigas es una sirena, con una clase de natación, con el profesor que lo interpreta Valentín Mederos, además de, como bien decías, ser el codirector, estructura fundamental de la obra desde el germen inicial, fue realmente un proceso creativo en conjunto de ir probando y encontrando incluso los recursos, utilizamos un proyector, un retroproyector de los antiguos, donde se probaban las filminas, ¿no? Cuando no había PowerPoint y todo eso. Claro. Sí. Y que es curioso porque es un retroproyector, es un elemento que estaba en el colegio al que fuimos, al que también fue Valentín Mederos. O sea, todo fue claro. Para mí ella está guiando y ayudando, porque realmente el proceso fue del orden de lo mágico en más de una oportunidad, y esta fue una de ellas. Entonces, el retroproyector utilizamos líquidos y aceites de colores en escena, y hay cierta integración entre lo escénico y el movimiento con lo que se ve proyectado en la pared. Valentín es profe además del taller. ¿o no? Exactamente, claro. Valentín es el profesor de música actual ya hace varios años, uh-huh. porque él además es músico, era músico, además de actor. Incluso en este momento está dando clases y no estaría en esta entrevista, por supuesto. Bueno, muy hermoso lo que estás contando. Estamos charlando con Flor Marsal, que es directora y guionista de una obra teatral que trae una vez más la figura de Effibet para dejarnos con preguntas, como incluso ella misma hacía cada vez que dejaba aparecer su lado artístico, que por suerte en su corta vida fue un montón. ¿Dónde están? ¿Dónde se están presentando y cómo puede hacer la gente para verles? Después nosotros vamos a aportar nuestra parte. Perfecto. Estamos los sábados de mayo a las 20 horas y los sábados de junio a las 19 en un teatro que se llama Muy Teatro, que queda en la calle Humahuaca 4310, Humahuaca y Palestina. Es una sala muy linda y tiene un barcito abajo también, que eso hace. Bien, perfecto. No conozco todavía un teatro feo en la calle Humahuaca. Hay un montón. Es la calle de los teatros y son todos, además, lugares muy muy bonitos, entre otras cosas. No sé si es el caso, no lo conozco en particular, pero en general casas muy muy bonitas que se han transformado en teatros. Antes de nuestro aporte a la cuestión de la obra en sí, quería preguntarte, Flor, ¿qué pasa con la respuesta del público? ¿Con qué cosas se han encontrado hasta ahora? Me parece que siempre es muy lindo lo que puede pasar con una obra de teatro y sobre todo motivando todo por la figura de Effi, que bueno, que siempre nos deja pensando o nos deja cosas por decir. ¿Con qué se han encontrado? Mirá, es muy hermoso lo que está ocurriendo y obviamente es inesperado. La reacción es de una emoción enorme, enorme. Al parecer hay algo como inmersivo que va sucediendo en la obra, están utilizando esa palabra un montón. Y lo que es hermoso es ver la diversidad de reacciones en relación a que no todo el mundo que va a ver la obra conoce a Effi ni a su obra. Claro. E incluso algunos van sabiendo que está basada en amistad con ella y otros no. Bien. Y lo hermoso es que se está difundiendo a ella y a todo lo que hizo, y entonces, bueno, me encuentro también hablando de sus libros o compartiendo junto con la ayuda de Dori, por supuesto. Obviamente que sabía que podía suceder, de hecho, no fue pensado para, pero sí es como, bueno, sí, qué mejor que... Pero lo que también está pasando es como mucha emoción. A mí me está gustando mucho eso porque... hay mucha gratitud en relación a ver algo sensible y sincero, digamos, acá no, nada, o sea, fue todo hecho absolutamente desde el corazón y desde la amistad, entonces como, bueno, el resultado está siendo eso, como de gratitud y de mucha emoción, pero una emoción genuina porque, bueno, si bien la obra habla sobre mi amistad con Effi, no dejo de hablar de los vínculos, pérdida, claro. Duelo, ¿no? Y eso nos atraviesa a todos y en todos los vínculos, entonces bueno, también pasa un poco eso, ¿no? Como algo de sí o sí algo te pasa y es muy lindo eso. Nosotras no somos un colectivo de comunicación que esté todo el tiempo ofreciéndole beneficios a nuestra comunidad. La verdad es que lo que intentamos hacer con esto de devolver en beneficios todo el amor que nos dan con sus aportes y haciendo que el primer ingreso que hoy tiene La Retaguardia sea justamente los aportes de nuestra comunidad, es convidándoles, cosas que nos tocan de cerca o que nos encantaron y queremos compartirlas. No es solo una cuestión de dar un beneficio. No daríamos un beneficio por cualquier cosa. A eso me refiero. No es que si mañana viene una empresa y dice, les pongo guita para que hagan un 2x1 para su comunidad, lo vamos a hacer. Dependerá de quién se trate y de lo que esté haciendo. Y la verdad es que para nosotros y para nosotras es muy especial poder darle a nuestros amigos y amigas de la comunidad de La Retaguardia el beneficio de poder ir a ver esta obra con un 2x1. Creo que Pedro tiene una placa allí para quienes nos están viendo en YouTube, para quienes nos están escuchando en radios o en las diferentes radios en las que se escucha este programa. Bueno, allí tienen la dirección del teatro, Muy Teatro, Humahuaca 4310. Igualmente se tienen que comunicar con nosotros primero al teléfono de la radio o a las redes, como sea. Si son parte de nuestra comunidad, se comunican primero con nosotros y les decimos cómo hacer para acceder a este 2x1 los sábados de el que queda de mayo y los sábados de junio. Y bueno, nada, va a ser un placer. Nosotros tenemos pendiente ir a verla, pero ya es una situación especial que esté esta obra circulando y queremos también hacer nuestro aporte en ese sentido y les agradecemos a ustedes también que desde quienes están llevando adelante la obra nos permitan darle este beneficio a nuestra comunidad. No, gracias a ustedes por apoyar el teatro independiente, visibilizarlo y por visibilizar y difundir la obra de Efi y todo lo que están haciendo por ella y por su obra, porque realmente es muy valioso todo lo que... muchísimas gracias, los esperamos cuando quieran para ver la obra. Creo que les va a gustar, que lo van a disfrutar. Yo creo que es algo sincero y bueno, que en estos tiempos complicados, todo lo que es el trabajo en equipo, el trabajo sensible y sincero y teatro independiente y gestión autogestiva, bueno, es... tiene un plus, ¿no? Y está bueno compartirlo y dejar las pantallitas a un costado y encontrarnos en el mundo artístico. Así que mil gracias por la difusión y por todo lo que hacen. Gracias a ustedes. Un abrazo, Flor. Abrazo para ustedes. Gracias. Flor Marsal, hablándonos de esta obra teatral que tiene como eje su amistad con Efi Bet, con Mati también, ¿no? En esa adolescencia pre-transición, no muchas personas pueden, desde el amor que ellas se tenían, no muchas personas pueden contarnos ese momento de Efi. Así que ya eso solo vale. Y si es una ventana que se abre para conocer su obra, como le está pasando a mucha gente, la obra de Efi Bet a través de esta obra teatral, seguramente también está muy bueno que eso ocurra. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. ¡Qué hermosura que esto haya sonado en el escenario Quincho! La inauguración del escenario Quincho. Esto es el Club Artístico Libertad, el 25 de mayo aquí en La Retaguardia. Si viniste al Locro, lo disfrutaste. Si no viniste al Locro, lo podés ver en el canal de YouTube. Páralo ahí, ponele pausa. Eso era el Club Artístico Libertad, con uno de sus clásicos, que son los clásicos de la resistencia durante la Guerra Civil Española, pero por ahí te sonó de otro lugar eso. Claro, es un insert, como se dice ahora, de Innuendo, de Queen, del último disco de Queen, que es son unas guitarras que grabó Steve Howe, el guitarrista, uno de los guitarristas de Yes, en una canción que venía al palo, que tenía este momento de transición muy Queen, hasta que enganchaba con ese arreglo de guitarras de Howe. Quise poner también este momentito de Freddie Mercury porque es tan Freddie Mercury. Pero volvemos a el escenario quincho de La Retaguardia y al Club Artístico Libertad. De mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Y esta tierra que no es mía, esta tierra del amor, esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Hermoso momento, quiero que tengamos un rato al final para despedirnos con la canción nueva que estrenó en nuestro escenario el Club Artístico Libertad, si tenemos tiempo, porque nos metemos en una charla con alguien que estaba con cara... Estaba presente, sí. No solo estaba presente, estaba con cara de estar disfrutándolo mucho en la primera fila, y le agradecemos mucho a Laura Taffetani que haya venido aquí al locro de La Retaguardia y que lo haya disfrutado y que nos haya regalado esos rostros hermosos que yo veía desde el escenario de alguien que estaba disfrutando. Laura, para quienes pudieran no conocerla, es integrante de la gremial de abogadas y abogados. No la llamamos para que haga una crítica del locro, aunque pudiera hacerla también, sino que la llamamos por algo bastante más serio, por cierto, que son las condenas contra integrantes de la comunidad, de una comunidad mapuche, aquella en la que asesinaron a Rafael Nahuel. Laura, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Estamos con Pedro para charlar contigo. ¿Cómo va? Bien, un abrazo muy grande al equipo y a la audiencia. Y sí, disfruté mucho, mucho. De verdad que felicitaciones. Y lamenté no haber ido antes. Al revés. Y el locro es exquisito, la música es espectacular. Y también se respiró comunidad, ¿no? Y eso es, en estos momentos es sumamente necesario, sumamente. Yo creo que estos espacios deberían repetirse más, ¿no? Para ustedes, que sé que es un laburazo tremendo. No, por favor. Pero sí que es cierto de que ya se viene, ¿no? ¿No? Podemos hablar del tema que vamos a hablar ahora, porque tomamos esos aires, ¿no? Sí. Que permiten continuar la lucha, porque son tiempos duros, ¿no? Totalmente, totalmente. Al otro día del locro, que fue el domingo, fue el veredicto en este juicio tan particular, ¿no? Que nos hubiera encantado, y que además pedimos disculpas por no haber transmitido como correspondía para la tarea que estábamos realizando nosotros, y hubiera sido de nuestro interés hacerlo. Pero bueno, se llegó al momento del veredicto, a las últimas palabras primero, y se terminó condenando a todos y todas las integrantes de la comunidad Winkul que estaban en el juicio, desde la Machi, es decir, la máxima autoridad en esta parte de la cordillera, hasta, bueno, Matías Santana, por ejemplo, que fue uno de los que vio cómo lo agarraban a Santiago Maldonado. Contanos tus sensaciones y lo que tengas para... Y la verdad que pensar la cuestión en algo muy simple, ¿no? Que sabiendo cuál es la historia argentina, en referencia a lo que ha sucedido con los pueblos originarios, que estén condenados pueblos originarios de usurpadores de las tierras que fueron usurpadas, realmente es fuerte, ¿no? Es fuerte porque uno durante el juicio iba viendo toda la... por más que lo hemos vivido, cuando vos pones en escena todo lo que sucedió con los testimonios, con todo, es muy fuerte. Es muy fuerte porque volvés a revivir todo y vos ves la dimensión del crimen, ¿no? Del crimen de Estado. Lo ves en toda, desde la forma en que fue el desalojo, armar una causa trucha, tener las presas, mandarlas a Buenos Aires, todo lo que se vivió, lo que vivió con los acuerdos que se arribaban con el gobierno y que después no se cumplieron, la fiscalía que todo el tiempo boicoteó y que ahora obviamente condenó, pidió una máxima pena, o sea, terminaron con penas menos de la mitad de lo que pidió la fiscalía. Uh-huh. Y veías en las querellas. Pudimos ver también a través de la inspección ocular entre medio que se hizo bien claro lo que siempre veníamos diciendo, esto de que los famosos vecinos de Villa Mascardi son propietarios de San Isidro, que no viven ahí, porque pasamos por las casas, el fruto, el famoso frutos, es una construcción que tiene ahí que no es inhabitable, o sea que nunca ni durmió una noche en ese lugar, ¿no? Sí. Bueno, uno iba viendo todo eso y no podía dejar de pensar, en una forma nueva, más judicial, más contenida de la campaña del desierto, ¿no? Es una forma más sofisticada, pero no deja de ser así porque además hay un contexto en el cual están siendo desalojadas, atacadas, comunidades, las que tenían papeles, las que no tenían papeles, las que tenían, las que entraron de vías de hecho, las que no, las que estaban hace millones de años, como es Pacilanciao, Roca le dio título de propiedad, Roca, nada, todo está en este momento así en la Patagonia. Y lo más grave es que acá estás hablando de una Machi, que es la autoridad espiritual, entonces vos ves todo esto que tuvo la campaña del desierto de erradicar a los mapuches, de que no se hablara su lengua, de trasladar todo, bueno, lo ves en esas cosas, porque vos no le permiten tener su sitio sagrado, y ejercer, digamos, ese rol que tiene tan fuerte. Pensá que hace 60 años que no había una marcha. 60 años, ¿no? Y sin embargo acá termina condenada, sin territorio, con una autorización precaria porque estamos discutiendo en otro expediente el tema del Rehue, que es el lugar donde está el sitio sagrado, y estamos hablando de 7 hectáreas. 7 hectáreas, ¿no? Claro. Entonces, de verdad que da vergüenza. Además, da vergüenza. Pertenecientes a parques nacionales, digamos, no ni siquiera a un privado, sino que el propio Estado es el que... El que se constituyó como querellante para terminar condenándolos. No, totalmente, y Parques Nacionales en el juicio demostró su racismo en toda su dimensión, porque claro, esta época da para que nadie se guarde lo que piensa, ¿no? Claro. Entonces, tenés una fiscalía que sigue hablando de autopercibidos, tenés un Parques Nacionales que fue una cosa ya como grotesca en su racismo, en su desprecio, nada, de verdad que uno puede ver en ese juicio con los testimonios, además el desprecio de los testimonios que de los loncos, de las comunidades que atestiguaron, nada, la forma en que fueron tratadas, no les permitían hablar en Puzungún al comienzo, como suelen hacerlo, bueno, todo lo que además la normativa internacional que suscribimos está y no se cumplió, pero bueno, esto es lo que está, digamos, es lo que muestra que realmente no se estaba dispuesto jamás a entregar tierras o a reconocer que son preexistentes en la realidad, no en un papel, en una constitución para ponerla en una biblioteca, ¿no? Sino que cuando en el 94 se puso y se aceptó como Estado de que eran preexistentes, significaba que tenía que haber una política de parte del Estado de cómo se podía reparar y restituir algo dentro de todo lo complejo que es eso, pero sí que el país pudiera dar espacio a que y además reconocer que existen, porque hay una cosa de negación que es tremenda, tremenda. En el caso de la Marchi, yo siempre digo de que el primer juicio, el primer expediente, las primeras páginas dicen Betiana Colón, alias La Marchi. Y ahí como que ya está, ¿no? Esa es la forma, claro, digamos, que le da. Claro. Entonces, pero bueno, y quiero agregar algo que pasó hoy, todavía es primicia porque estamos sacando el comunicado. Hoy salió Matías Santana, que quedó en libertad, obviamente que ya no tiene ninguna orden de captura de nada, porque este era el juicio que tenía pendiente, salió y fue detenido al toque, diciendo por la policía de la provincia de Río Negro, diciendo que tenía orden de captura, lo tuvieron demorado hasta que se logró salir, salió y otro patrullero lo volvió a detener. Esto es lo que pasa. Tremendo. ¿Y está detenido ahora o recuperó? No, ya salió, pero 2 veces detenido. Increíble. Por la policía de la provincia, por el TNEC. Entonces, fíjate vos si no estamos hablando de persecución, ¿no? Sí, tal cual. Estamos charlando con Laura Taffetani, ella es integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, junto a Gustavo Franquet y a Eduardo Suárez, llevaron adelante la defensa técnica y política de integrantes de la comunidad Huincul-Lauquen-Mapu, que fueron condenados en su totalidad, apenas que no van a tener que cumplir, por suerte, que son de cumplimiento en suspenso, digamos, por lo que no deja de ser ni una condena, ni que no deberán cuidarse de no caer en alguna trampa como estas que nos contaba de las 2 detenciones de Matías Santana. Aquí Pedro quiere hacerte una consulta. Sí, sumo, Laura, a esto de la cuestión de la persecución, que está realmente muy claro teniendo en cuenta que la justicia, por ejemplo, en el caso de los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel, reconocieron que eso había sido legítima defensa, más allá de que hayan sido condenados, y ni hablar de que, por supuesto, no se habla de lo que sufrió la comunidad mapuche, que llega hasta de alguna manera torturas, ¿no? con las detenciones que sufrieron y lo que sufrieron también estando encarcelados. Todo esto mientras sucede esto en este juicio. Está clarísima la gran diferencia del accionar de la justicia, ¿no? Bueno, en este territorio asesinaron a Rafael Nahuel también y procesaron y obligaron a estar prófugos durante varios años a las personas que bajaron a Rafa intentando salvarle la vida, ¿no? Muy, muy dos demonios el veredicto. No, no, tremendo. Y en esto que está claro, digamos, de que cómo hablaban de ellos, que la violencia venía de ellos, y la verdad que hasta los propios testigos de ellos, algunos decían, bueno, nosotros fuimos después de que habían matado a alguien. O sea, como, no sé qué pretendían, que los abracen. Y había una cosa bien clara en esto, porque además vos lo veías en los testimonios que fueron de la acusación, digamos, ¿no? Eran como dos historias, ¿no? La de la acusación y la de la defensa, los testimonios, porque eran dos miradas de un país en pugna, ¿viste? De dos miradas absolutamente contrarias, antagónicas, y que bueno, que es el drama de Argentina, ¿no? Es el drama de Argentina. Yo creo que esta justicia responde a estos intereses y ahora ya lo hace desembozadamente, sin ningún tipo de cuestión. Vos fijate que vos decís lo de las torturas y nosotros hicimos la denuncia penal y la archivaron. Esa es la justicia que ellos tienen, ¿no? Esa es la realidad. Uh-huh. Ahora, lo que está pasando en el fondo es que es un país que está en pugna con todas las cosas y nosotras debemos necesariamente volver a enhebrar, digamos, las luchas y volver a construir ese sueño de un país distinto, ¿no? Uh-huh. Y que contempla a los pueblos originarios, contempla, como en mi caso, abuelos empobrecidos, inmigrantes que vinieron buscando una tierra donde armar un futuro con sus hijos, contempla los mestizos, contempla la gente que fue creciendo y las generaciones que se fueron creciendo después. Esto es Argentina y uno tiene que posicionarse en algún lado de esto, ¿no? O estás en un lado o estás en el otro. Yo creo que es hora de cambiar, ¿no? Es hora de que tomemos en serio la posibilidad de transformar nuestra realidad. Y empieza por estas cosas, ¿no? Poder vibrar con estas situaciones que están viviendo las comunidades como si fueran propias, porque lo son, porque uh-huh. son propias. Pues son propias de nuestro territorio, de lo que se vive. Y entonces, nada, yo creo que el mayor aprendizaje para la gremial, el haber acompañado, que no fue fácil, porque no conocíamos, porque todos, es fácil tener una huipala en la sala, pero es muy difícil, porque uno ahí ve la ignorancia que tenemos, ¿no? Realmente. Entonces uno fue aprendiendo, y ellos también fueron aprendiendo, o sea, fuimos construyendo esa relación, o pensar que eso fueron muchos años, y que no es fácil, pero que también nos enseñó caminos, ¿no? Nos enseñó caminos a ambos, digamos, tanto a la comunidad como a la gremial. Claro. ¿Queda, pero, Laura, queda alguna causa que tengan abierta para llevarles ustedes? Estamos en apelaciones. Ahora empieza la apelación de esta, pero también estamos con la apelación del primer juicio. Y seguiremos todas las instancias hasta llegar a la internacional, digamos, ¿no? Así que abierta ya no, en principio, porque nunca sabemos en las que se dictó falta de mérito si no se vuelve a reactivar, cosa que sospechamos, porque la causa por la cual empezó este expediente, que era el famoso incendio de un tráiler de gendarmería, un tráiler de gendarmería que estaba en un predio privado, que eso todavía nadie me puede explicar por qué pasó eso, pero bueno. Ese incendio, ninguno de los que estaba sentado ahí fue acusado por eso. Entonces no sabemos si eso el día de mañana se reactiva con algo. Entonces nada, nunca se puede saber, porque la falta de mérito, una de las causas, el Hotel Mascardi, que es una de las causas por las cuales se los juzgó y se los condenó ahora, se le había dictado falta de mérito. Claro. Y ahora volvió. Entonces, por ahora, esperemos que no. Sí, las instancias de apelaciones, que ya hay una que está en casación y está, que nosotros también vamos a apelar a casación, una vez que ya nos den los fundamentos, ya nos permite ir a casación, ¿no? Uh-huh. Que lo haremos. Laura, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar siempre y por esa cosa tan necesaria que es la retaguardia. No, y volvemos a pedir disculpas públicas realmente por no haber acompañado este juicio como si nosotros querido. No sé si nosotros también no tuvimos algo de culpa. No, para nada. La vorágine a veces nos lleva y no logramos. Pero bueno, está todo grabado. Ya por ahí podemos ver si se puede editar. Tenemos todas las grabaciones. Entonces sí. Se puede ver. Dale. Bueno, un abrazo, muchísimas abrazo grande. Gracias. Chao. Laura Tafetán, integrante de la gremial de abogadas y abogados que han llevado a cabo la defensa de integrantes de la comunidad Huincul, Lauquen, Mapu, que se han quedado sin territorio recuperado porque les han sacado, ya los habían desalojado, pero además ahora condenaron a la Machi Betiana Coluán a 2 años y 2 meses de prisión en suspenso, a Jaramillo de 2 años y 4 meses, de prisión en suspenso, a Güenumil 1 año de prisión en suspenso, a Rosas 2 años y 4 meses en suspenso, a Bonefoy, habíamos hecho un juicio, otra causa que tenía Jessica Bonefoy, la condenaron a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, a Matías Santana, como te decíamos, 2 años y 6 meses en suspenso, que quedó unificado con otra condena que tenía a 3 años de prisión en suspenso. Y bueno, y ahora lo que queda es que al pedido que había hecho Gendarmería, la querella de Parques Nacionales de que se retirara el Rehue, que es el lugar sagrado de esa comunidad, en ese lugar, estamos hablando de la zona que se conoce como Mascardi, fuera retirado. El tribunal falló que no se hacía lugar al retiro del Rehue y hay que seguir en otra causa afirmando esa situación para que no termine pasando en otro momento que terminen retirando el Rehue. Bueno, lamentable. Esto es muy nuestro, ¿no? Para nosotros obviamente es importante y significativo. Estuvimos grabando. Nos vamos con el Club Artístico. Nos vamos con el Club Artístico Libertad y un tema nuevo, escúchenlo, La Rumbita, hermoso, hermosura total y una letra muy actual. El Club Artístico Libertad lo pueden seguir en sus redes sociales y la próxima que pongan un show no dejen de ir a verles porque son realmente una banda hermosa. Hermosa, un sueño de muchos años en lo personal que estuvieran tocando aquí. Bueno, nos vamos con esto entonces. Nos vamos, dale. Chau, chau. Chau. La Rumbita. Y yo no quiero decir si está acá o no quien la compuso. Vamos. ¿Cómo era esto? Lunes, otra vez se ve el smog en la ciudad. Un tachero invita a un bondiero a pelear. Y apenas son las 10 de la mañana y sube el cortisol. Y me enojo porque empieza a llover. En la tele ya ni hablan de Loan. Y a la Pato se la ve regia. Sangre de dioses digital y te inyectan dopaminas a través del celular. Videos cortos para tapar el momento en estos tiempos de impunidad. Rumba, rumbita que me huele a libertad, de la buena, de la que acaricia el viento, la de un libro y una flor y un vinito pa' brindar. Si el rey se va, los de siempre se emocionan por volver. Vendan patria que no hay tiempo que perder. Y al nuevito ahí lo tenés. Es un adorno cínico y tenaz. Le divierte ser la voz del gran fin.